No lo hicieron bien. Pero por ahí va. Por ahí va. Fácil, ¿se acuerdan que el año pasado, miren ese ejercicio, profe? El año pasado aprendimos el ejercicio que era el número uno. No lo recuerdo. ¿Quién se recuerda? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! Mire, que el sonido sea bonito. Ese es nivel 1, nivel 2. Nivel avanzado. Y nivel chorris. Nivel profesional. Pero nivel profesional. Bravo, bravo, bravo. Vamos, dale acá, dale. Nivel para de otro. Ok, ok. Nivel Miguel. Nivel Miguel. Se le bajan 20 puntos por colocar el dedo así. Oh, ¿y cuántos hizo? Hubiera sacado 100. Hubiera sacado 100. Miguel, ¿cuánto? Hubiera sacado 100. Si lo que sacó el dedo así, así no se pone. ¿Cuánto? Venga, el mejor sonido se logra en la mitad. Sí, en la mitad. ¡Ey! Gato. Saltaste. 10 puntos porque se